Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Encamina tu hijo hacia Dios. Dale a Dios el primer puesto en tu familia. Dios bendijo tu unión como esposos. Dios intervino de manera especial creando para tu hijo o tu hija un alma inmortal y destinada al cielo. Si recibiste el sacramento del matrimonio, el día de tu boda, Dios te llenó de gracias poderosas que te capacitaban para amar a tu cónyuge y serle fiel, para cumplir con tus deberes de Estado, para fortalecerte en las inevitables dificultades de la vida, para engendrar y educar a tus hijos, para encaminarlos hacia la felicidad de una vida eterna. Cada hijo es un don maravilloso de Dios. Agradece a Dios las bendiciones que te ha concedido en cada hijo o hija y las alegrías que ellos y ellas te han proporcionado. Y ante todo, un buen padre y una buena madre saben orar por sus hijos, aun desde antes de que nazca el bebé. Él necesita la ayuda y protección de Dios, no solo para conservar la vida y la salud corporal, sino para ir creciendo como persona. Además, variados y múltiples peligros de enfermedades y accidentes le acechan. Pero mucho más necesitará la ayuda de Dios para ser un buen hijo, obediente, dócil, cariñoso, una persona madura, de buen genio, optimista y seguro de sí mismo, para ser un buen ciudadano, honrado y justo, para ser un buen cristiano, puro, sincero, responsable, caritativo. Por la gracia del sacramento del matrimonio, dice el Catecismo Católico en el número 2225, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde la primera edad deberían iniciarlos en los misterios de la fe, de la que ellos son los primeros heraldos para sus hijos. Desde su más tierna infancia, deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Enséñale a conocer y amar a Dios, Padre bondadoso. Los esposos se unieron para amarse y ayudarse mutuamente durante toda una vida y para engendrar hijos para el cielo. Para aumentar el número de sus adoradores, instituyó Dios el matrimonio en los albores de la humanidad, y Jesucristo elevó esta unión de sus seguidores a la dignidad de sacramento de la nueva ley. El sentido de maternidad y paternidad se manifiestan prioritariamente en el dominio religioso. Los padres cristianos deben bautizar prontamente a sus hijos, darles a conocer a papá lindo, al Padre que está en los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, el niñito precioso de Belén, y a Jesús doliente, que murió crucificado por todos nosotros, a mamá linda, la Virgen María. De los labios del Padre y de una madre verdadera, aprende el niño la señal de la cruz y a balbucir sus primeras oraciones, el Ave María, el Padre Nuestro. Enseña a tus hijos a rezar, no solo con tus palabras, sino con tu propio ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve, y sobre todo, la participación en la Eucaristía Dominical. Más que abrumar al niño con prácticas religiosas, procura despertar en él un sentido vivo de Dios, el gusto y la práctica del diálogo con Él, el sentido que tiene participar activamente en la Eucaristía y en la vida litúrgica. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Ten muy presente la fuerza invencible que sobre tu hijo juega tu propio ejemplo. Si quieres ver florecer en tu hijo un verdadero sentido de Dios y de la religión, tú mismo y tú misma tienen que ser sinceramente religiosos. Por muy lindas palabras que pronuncies, no lograrás que tu hijito rece, ni que participe en la Eucaristía, ni que frecuente los sacramentos, si no le ayudas con el ejemplo. ¿Quién te garantiza que tu hijo conservará la fe si sus padres obran como si Dios no existiera? Si tu Dios es el dinero, o el placer, o el sexo, o el poder, es casi imposible que tu hijo no caiga en las mismas idolatrías y venere los mismos ídolos que tú les das ejemplo, los mismos becerros de oro que tú adoras. Recuerden, su ejemplo vale más que muchas palabras. La siguiente anécdota recalca la importancia del ejemplo en este punto y en cualquier virtud que ustedes quieran inculcar a sus hijos. En cierta ocasión, una madre le presentó su hijo a Gandhi, pidiéndole al gran líder que le recomendara no comer tanto dulce, porque estaba acabando con su dentadura. Gandhi le respondió: "Yo no puedo decirle eso ahora a su hijo, pero vuélvamelo a traer dentro de un mes y le haré la más encarecida recomendación". La madre se retiró frustrada porque había emprendido un largo camino para ver al gran apóstol, segura del influjo decisivo de su palabra sobre su hijo. Solo la gran confianza que tenía en ese hombre excepcional la hizo regresar al cabo de un mes, aunque incierta de la respuesta que iba a obtener la súplica materna. El gran maestro tomó al niño, estrechó sus manos en las suyas, se arrodilló delante de él y, abrazándolo tiernamente, le dijo: "Hijo mío, no comas tanto dulce, no es bueno para tu salud". y luego devolvió el niño a su madre. Esta le dio las gracias, pero perpleja preguntó al maestro, ¿por qué no quiso decirle lo mismo hace un mes? Gandhi respondió, porque hace un mes yo también estaba comiendo demasiada azúcar, pero ya la he dejado. Quería darle la lección del ejemplo. Es el poder del ejemplo. El ejemplo de los padres en la rectitud de pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración en común, vale una lección de vida, vale un acto de culto de un mérito singular, llena de paz interior los muros domésticos. Pax uic domui, dice el sacerdote cuando va a visitar un hogar católico para llevarle la comunión a un enfermo. Pax uic domui, la paz venga a esta casa. Unos padres cristianos deben ser los mejores maestros de oración para sus hijos, especialmente con el ejemplo concreto y testimonio de sus vidas. Dice Juan Pablo II, solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Con ustedes dos como modelos, sus hijos aprenderán desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y amar al prójimo. Recuerden, así edifican iglesia. Juan Pablo II. Añadamos una reflexión sobre la plegaria en familia. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él. Elemento fundamental e insustituible de la educación es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Apreciado oyente, las anteriores palabras son de Juan Pablo II, no son mías. Uno de los líderes y maestros religiosos más grandes de la historia, quien nos ha precedido con su ejemplo personal de hombre de oración. Si eres padre o madre de familia, te sugiero hacerte las siguientes preguntas con absoluta sinceridad hoy mismo. Estos temas son para un fructuoso examen de conciencia, también tomados al pie de la letra del Papa Juan Pablo II, citando a su antecesor Paulo VI. ¿Enseñáis a vuestros hijos las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión, confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar que Cristo sufre, a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? ¿Rezáis el rosario en familia?, nos pregunta el Papa. ¿Y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez? ¿Vuestro ejemplo en la rectitud de pensamiento y de acción, apoyada por alguna oración común, vale una lección de vida, vale un acto de culto de un mérito singular? ¿Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos? Paz huic domui, paz a esta casa. Recordad, así edificáis la iglesia, así edificáis la iglesia, nos dijo el Papa. Mi estimado oyente, me atrevo a decirte que la formación religiosa puede hacer de tu hijo o de tu hija un egoísta o un delincuente. Escucha con mucha atención esta hermosa narración de los hermanos Grimm. Érase una vez, cuentan los hermanos Grimm, una hermosa princesa que vivía prisionera de una bruja feísima, en una torre donde no había espejos y de la que no podía escapar. La bruja, que era su única compañía, le repetía una y otra vez: «Rapunzel, eres tan fea como yo». Mientras la miraba fijamente con sus ojos lagañosos, sus cabellos alborotados y su tez cetrina y arrugada, cada vez que veía a la bruja, Rapunzel se decía: «Ah, sí, yo soy como esta bruja. Yo no quiero salir de esta torre nunca jamás». Y así, seguía viviendo en la torre, prisionera de la creencia en su propia fealdad. Un día, en que estaba muy triste y aburrida, Rapunzel se asomó a un ventanuco y vio un príncipe encantador que cabalgaba sobre un caballo blanco. El príncipe, a su vez, vio a la bella Rapunzel y se detuvo bajo la ventana y la miró sonriente. También ella sonrió y, sin pensarlo dos veces, descolgó sus largas trenzas rubias por la ventana. El príncipe trepó por ella y de ese modo ambos pudieron verse cara a cara y mirarse a los ojos. Entonces Rapunzel se vio por primera vez en su vida reflejada en los ojos del príncipe como en un espejo. Se dio cuenta de que era muy bella y se sintió libre. Saltó al suelo, subió a la grupa del caballo del príncipe y la pareja se alejó a toda prisa de la torre y de la bruja. Y, como suele ocurrir en los cuentos, fueron felices el resto de sus vidas. La identidad consiste simplemente en las creencias que usamos para definir nuestra propia individualidad, lo que nos hace únicos y diferentes de cualquier otro individuo, bueno o malo, bonito o feo. La princesa de las trenzas de oro. A pesar de ser tan hermosa, tenía una baja autoimagen y un sentido de identidad terriblemente deforme, causado por el retrato que le había reflejado la malvada bruja. Tus capacidades y tesoros latentes de personalidad pueden ser preciosos, y los de tus hijos también. Pero ¿cuánto puedes aprovecharlos y cuánto pueden ellos aprovecharlos? Depende de la autoimagen o de la identidad que se formen cada uno sobre sí mismo. Si te consideras, o tus hijos se consideran, emprendedores e inteligentes, aprovecharán su creatividad y talento. Si por el contrario te juzgas perezoso y torpe, no tendrás alientos para ninguna realización que vale la pena. Si a tus hijos les infundes su capacidad de tratar con Dios como un padre bueno desde niños, ellos aprenderán a tratar a ese Dios misericordioso, a ese papá lindo que tienen en los cielos. Y este principio no se limita a los estudiantes. La imagen que las demás te proyectan acerca de ti mismo y de ti misma, o sea, tu percepción social, ejerce un profundo influjo sobre el tipo de persona que tú serás en realidad, veraz o mentirosa, generosa o egoísta, esposa fiel o infiel, marido fiel o infiel, esposa amable o bruja detestable. Tienes un tremendo poder para determinar la identidad de los que te rodean. Al leer la historia de Rapunzel, la princesa de las trenzas doradas, piensa especialmente en tus hijos y educándolos para llevar tus hijos a Dios, para enseñarles a tratar con el Padre bueno y misericordioso, para hacer de ellos buenos cristianos. Felices tus hijos, si sus padres, y felices los alumnos, si sus educandos les estiman y les reflejan una bella imagen. Afortunados los que te rodean, si tú te has formado de ellos una hermosa imagen, y con tus actitudes y palabras aciertas a proyectarla como en un espejo. Y tú también serás afortunado si las personas que te rodean tienen una imagen positiva de su persona. ¿Cómo hacer que tu hijo se vuelva un egoísta o un delincuente? Comienza desde la infancia a darle al niño todo lo que pida. Así se creará en el convencimiento de que los demás tienen la obligación de servirle como a un esclavo. Eso es deformar al niño. Cuando diga malas palabras o haga vulgaridades, celébreselo. Eso le hace pensar que es muy gracioso estar formando un delincuente. Recoge todo lo que deje tirado, como juguetes, ropa, zapatos, libros. No le permitas valerse por sí mismo. Así lo acostumbrarás a que los demás carguen con sus responsabilidades. Riñe a menudo con tu cónyuge en presencia del niño. Así aprenderá él también a defenderse y no se impresionará demasiado el día en que se deshaga tu hogar. Estás deformando al niño, no lo estás encaminando a Dios. Dale al niño todo el dinero que pida para sus gastos y caprichos. Nunca permitas que tenga que ganarlo por sí mismo. ¿Por qué dejar que pase los trabajos que tú pasaste? Estás deformando a tu hijo, lo estás formando como un inútil. No estás encaminando tu hijo hacia Dios. Esfuérzate por satisfacer sus caprichos en lo relacionado con comidas, bebidas, golosinas y comodidades. Las privaciones pueden causarle frustraciones perjudiciales. No estás formando su capacidad de aguante, su tolerancia a la frustración, no lo estás encaminando a Dios. Apóyale en cualquier discusión o riña que tenga con los amigos, los vecinos, los maestros, las autoridades, porque son los demás quienes le tienen envidia. Estás deformando el criterio del niño y su aguante a la frustración y sus relaciones interpersonales. No lo estás encaminando a Dios. Es muy importante que tu hijo aprenda tempranito que el uso del cigarrillo y el placer que da el licor, así piensan muchos padres, eso le curará su timidez y le hará muy simpático y el centro de atención de toda reunión social, especialmente con las personas del sexo opuesto. Estás deformando a tu hijo, no lo estás encaminando a Dios. Y no corrijas nunca a tus hijos, ni mucho menos te atrevas a castigarlos. El Papa acaba de pronunciar una palabra que ha sido motivo de polémica y de discusión y aún de escándalo para muchos. Ha dicho, conviene a los hijos recibir alguna nalgada, dijo el Papa, de parte de sus padres. Haz la vista gorda si quieres deformarlo. A todas sus gracias, por más pesadas, groseras o malvadas que sean, más todavía, celebra como una proeza cuando dice una mentira y no le descubren, cuando hiere a un compañero o hace trampas en los exámenes, se queda con el dinero ajeno, no devuelve lo que le han prestado, celebra esas actuaciones, porque son señal de que tu hijo no es un bobo ni mojigato, sino avispado, macho, sexapiloso, y da muestras de precoz inteligencia. Y prémiale todo el tiempo que quiera, frente al televisor, permíteselo, viendo todos los programas que le da la gana y toda clase de películas, para que se acostumbre y aprenda a disfrutar temprano de su sexualidad. Foméntale unas tempranas experiencias de sexo seguro. Eso sí, enséñale muy pronto a usar el condón para que no vaya a contraer el SIDA ni a encartarse con un embarazo indeseado. Que disfrute de su sexualidad y del cuerpo de los demás, como lo enseñan ciertos proyectos de educación sexual. El consejo más efectivo para formarlo un criminal casi. No lo hagas bautizar, ni le des formación religiosa hasta que sea mayor de edad, porque él sabrá escoger lo mejor cuando cumpla los 18 años. No le hables a tu hijo nunca de Dios, ni le enseñes a rezar, porque esas beaterías son para mujeres y para niños. Nunca le menciones palabras tales como pecado, justicia divina, eternidad, cielo o infierno, deber, castidad. Son vocablos pasados de moda. Una última advertencia. Si practicas asiduamente estos nefandos consejos, prepárate a llevar una vida llena de pesares, pues es muy probable que hayas labrado para tu propio hijo la vida de un egoísta y, en el peor de los casos, el porvenir de un delincuente. Ten mucho cuidado con estos consejos nefandos. Querido padre de familia, querida madre de familia, te invito muy cordialmente a orar con frecuencia por tus hijos, a ponerlos en la presencia de Dios y bajo el manto sagrado de la Virgen María. Te invito a colocarlos junto al corazón de Cristo con tu oración, para que sean auténticos cristianos y se encaminen hacia el cielo. Y te invito ahora a unirte con tantos padres que me están escuchando para elevar a Dios esta plegaria por tus hijos. Oración de la familia. Señor Jesucristo, que viviendo con María, tu madre, y con San José, tu padre adoptivo, santificaste a la familia humana, vive también en nuestro hogar para constituir así una pequeña iglesia formada por la vida de fe y oración. El amor al padre y a los hermanos, la unión en el trabajo, el respeto a la santidad del matrimonio y la esperanza en la vida eterna. Tu vida divina, alimentada en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en tu palabra, nos anime a hacer el bien a todos, en especial a los pobres y necesitados, que, en profunda comunión de vida, nos amemos de verdad. Perdónanos cuando sea necesario, con un amor sincero, generoso y constante. Aleja de nuestros hogares, Señor Jesús, el pecado de la infidelidad, el amor libre, el divorcio, el aborto, el egoísmo, la desunión y toda influencia del mal y del demonio. Despierta nuestras familias vocacionales para el servicio y el ministerio de los hermanos, en especial vocaciones sacerdotales y religiosas. Que nuestros jóvenes, conscientes y de forma responsable, se preparen dignamente para el santo matrimonio. Señor Jesucristo, finalmente infunde en nuestras familias valor para la lucha, conformidad en los sufrimientos y alegría en el camino hacia la casa del Padre. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.